Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 291. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas. Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada. La bruja de las palabras. Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días, que se supone que son muchachos vacíos, desde el punto de vista de las generaciones anteriores. Dice, pero estos, la política no les importa nada, se cagan en todo, son unos egoístas. Estos rockeros de ahora. Y yo voy ahí y los defiendo, porque yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona. Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. A veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad. Estamos constantemente viviendo la realidad. La bruja de las palabras. Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Existe un nihilismo de la juventud también. ¿Cómo es eso? Porque se proclama que existe, que todos quieren una juventud protagonista, que quieren que la juventud se haga cargo de un montón de cosas. Yo creo en la juventud. ¿Ah, sí? Qué bueno, pero cuando vos le decís, ah, bueno, ¿sabes qué? Necesitamos esto. Y como que, mira que esa cosa no me gusta. Y si la juventud propone algo, ah, mira que eso, mira que no se puede ahora. Pero me encanta que la juventud participe. Hay un... La gente se asusta, o sea, proclaman que quieren una juventud, pero se asustan cuando tienen esta rebeldía milagrosa de la juventud y no la, si no la pueden controlar, no la quieren. Porque quieren una rebeldía o quieren una juventud controlada desde su lugar de adulto. Entonces, tampoco hay un nihilismo con esto también. Yo creo que es un nihilismo de la juventud. No creen de verdad en la juventud esta que se levanta, que se defiende, que grita. Pero no lo dicen. Pero no lo dicen porque no está muy bien visto. Está de moda decir que la juventud tiene que ser protagonista. Entonces te aparece una Ofelia y se ofende medio mundo. ¿Qué es una Ofelia? Una Ofelia es una joven que ha tomado una escuela en Buenos Aires y que se defiende bastante bien de los ataques de los periodistas que ya están pasados de años. Y qué bueno que la vienen atacando bastante y ella se defiende muy bien. Y ahí vuelven a esto, digamos. Ese, si alguno lo, por ahí lo buscan para los amigos de México, Ofelia, o algún video, ha sido muy viralizado en este tiempo, pero es un ejemplo claro. Todo el tiempo se rasgan las vestiduras hablando de la juventud. De que hay que ocuparse de los jóvenes, lo posponen para mañana. Y cuando un joven quiere participar, no le dan el lugar que dicen que se merece. Hace 150 años no existía la juventud. Todos los jóvenes estaban preparándose para ser adultos. Y en la medida en que lo lograban, eran admitidos en la vida pública. ¿Eh? Hace cosa de menos de 100 años, no sé bien la fecha, pero por las dudas, siglo XX, aparece la juventud como sector. Aparece, por ejemplo, la música de la juventud. Increíblemente antes no existía música de la juventud. Toda la juventud estaba cantando tango, folclore, vals, jazz, Mozart, pero no había música de la juventud. ¿Eh? Esto comienza, yo creo que comienza en los 50s, como parte de toda una especie de primavera. ¿Y qué pasó? En ese momento quedó grabado que la juventud tenía sus derechos, que era algo bueno. De hecho, la juventud ofreció algunos ideales importantes que se consolidaron. Uno fue la Revolución Cubana en su momento, ¿no? Que inspiró a medio planeta, ¿eh? A Mandela, por ejemplo, por decir algo, ¿no? La música, ¿eh? Los Beatles ganaron, creo que por primera vez, un grupo de chicos muy jovencitos, veinticortos, ganaron el aprecio musical del mundo. Nunca antes había pasado esto. Salvo esporádicamente hubo un tipo joven, Discépolo, suponete, que comenzó muy jovencito, etc. Pero ¿qué pasó? En los últimos 30 años, desde los 90 en particular, comenzó un sistemático trabajo para convencer a cada uno de los individuos, porque se hizo así, cada uno, de que hay que seguir no los ideales, sino las conveniencias. De que vos sos único e irrepetible, y que si te esforzás, lo vas a lograr. Que te pares frente al espejo y digas, yo sí puedo. La frase no era, nosotros sí podemos, era, yo sí puedo. Y desde entonces se apuntaló este mundo de conveniencias, de hipocresías, de sonreír para generar una buena imagen en los demás. Ah, muy bien, Carlos. Y de ese modo obtener más beneficios. Así se destruyó el espíritu mismo de la juventud, que era la lejanía con la hipocresía, con el caretaje, por lo menos en aquella época. Yo no quiero ni preguntarte, Nadia, de si la juventud, que vos conocés más que yo, ya está ganada por las conveniencias y la hipocresía, todavía no, o cuántos quedan de uno, de un lado y de otro. Si yo no hubiera estado... ¿No hubieras aprendido nada? No hubieras aprendido nada. No lo sé. No lo sé. Vamos a seguir con Dios ha muerto, entonces. Sí, no sé por qué Yuna Pineda sacó el tema de Dios ha muerto. Lo tenemos justo acá a Darío Steinreiber. Era, en este caso, era un pedacito de carne, casi todo grasa, que nos quedó de anoche. Darío Steinreiber, hablando de Así habló Zaratustra, un libro de Nietzsche, va a explicar la muerte de Dios en 2 minutos. Después, a continuación, en otros 2 minutos, va a haber un cura explicando la muerte de Dios. ¿Cómo dijo Carlos? Sí. Vio que se han juntado 2 sobras de ayer muy interesantes. En el fondo, el concepto de muerte de Dios excede lo religioso. O sea, la muerte de Dios es la muerte de la verdad, es la muerte del orden, es el poder pensar la realidad no desde principios ordenatorios y hegemónicos que le dan sentido en términos económicos y administrativos a todo. Es poder descentrar el sentido. Dios es un símbolo de ese fundamento primero a partir del cual todo se estructura. Por eso da igual que sea Dios, que sea el ser humano, que sea el cosmos, que sea la guita, que sea el amor. Poné lo que quieras en el centro. ¿Necesitas un centro para que la cosa tenga sentido? Sos religioso. Ahora, asumir el sinsentido de la existencia y la contingencia infinita de lo real es asumir que ese centro siempre es impostado, que todo Dios siempre es una metáfora. Si funciona, está todo bien. Ahora, en un momento deja de funcionar. ¿Sigue funcionando la metáfora de Dios que creamos hace miles de años? ¿O ya no? ¿Nos da respuesta el Dios de los textos bíblicos? ¿Nos resuelve nuestros problemas existenciales como cuando hace 3.000 años fue creado? ¿O ya no? ¿Y si ya no, hace falta crear nuevos dioses? ¿O es la ocasión, el kairos, la oportunidad para evidenciar este dispositivo y dejar de necesitar creer en un centro. Bellísimas palabras de Darío Steinreiber. Valen por sí misma, ¿no? Qué lindo poner la radio y escuchar un par de renglones de eso. Yo creo que si el terreno está listo, te explota la cabeza, ¿no? Te florecen ideas, dudas, preguntas. Y eso que tiene la radio, de que no hace falta que sea racional, no hace falta que esté claro, no hace falta estar de acuerdo o en desacuerdo. No sé. Darío es como, te lleva a un lugar extraño, ¿no? Porque de pronto es incómodo escuchar lo que nuestro amigo Darío nos dice. Esto también es su amigo, señora, porque si la radio te dice que es tu amigo y es agradable y es muy sabio y muy inteligente. Bien. De pronto te saca a otro lugar a relucir otra cosa o a pensar en otras posibilidades. Es más, te invita a no pensarlas, sino a verlas. En medida que él va hablando, uno va imaginando cosas y de pronto este tipo de personas logran hacer que sientas cosas, que es por ahí lo más difícil o lo más amigable que tiene nuestro amigo Darío. Recién Darío, puro filósofo, el tipo dice que religiosidad en realidad es esto, creer en un centro, ¿viste? Hay gente, o uno mismo por etapas, ¿viste? Deposita todas sus expectativas en el amor, en la profesión, en un estudio, en un viaje, y crees que eso es el procedimiento adecuado para alcanzar un estado superior, bla, bla, bla, ¿no? Toda esta estructura que es solamente occidental. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. El occidental siempre está relacionándose con las deidades de un modo, especulativo, en el sentido de que espera obtener beneficios y ventajas, no por curiosidad, no por complicidad, sino por, conveniencia, no necesariamente desde un punto de tremendamente mezquino, sino porque la cultura le ha propuesto eso, le ha dicho que Dios era la salvación. No le ha dicho que Dios era lindo, sino que era la salvación, que sus problemas se iban a resolver por ese camino. Esa es la estructura pagana de la religiosidad occidental. Ojo, eso es paganismo puro, no es monoteísmo. Vamos a ver qué dice un sacerdote católico, Hugo Mujica. Estamos preparando algunas partes de esta charla que dio Hugo Mujica para el programa que haremos la semana que viene desde Uruguay. Y entonces hemos traído aquí, para que le haga compañía a Darío Steinreiber, a un sacerdote católico. A ver, ¿qué dice? ¿Aceptará un cura que Dios se ha muerto? Me parece que sí. O sea, es evidente que el Dios ya conocido, etcétera, ya se murió, eso lo tenía claro Hegel, Nietzsche, etcétera, cuando anuncian la muerte de Dios. No es que anuncian la muerte de Dios porque se les ocurre. Simplemente miran alrededor y dicen, eso que llamábamos Dios, que era más o menos lo que sostenía la arquitectura de toda una cultura, que se decía es así porque Dios lo quiso, la moral es así porque Dios lo reveló en los 10 mandamientos, etcétera, dice, eso ya no está configurando una cultura, perdió la fuerza de aglutinar un sentido de la existencia, ¿no? Digo, no es que Nietzsche dijo Dios ha muerto, miró alrededor y dijo nadie está viviendo como eso que alguna vez tuvo la energía como para configurar cultura. Y ahora yo creo que están haciendo una vuelta del paganismo, pero no en el paganismo lo conocemos como opuesto a la religión, que era la forma que la religión nos mostraba el paganismo. Por paganismo, ¿qué quiero decir? Es estar haciendo nosotros una connaturalidad de nuevo, no con la naturaleza en sí, que como personas de las ciudades vivimos alienados, sino con un sentido cósmico, un sentido de pertenencia como misterio, como datos, a algo más natural, como un regreso a la vida, más que a las ideas con las cuales nos fuimos configurando. Me parece que esa idea de muy tomada por el mercado, de la salud, o de lo natural, o de lo orgánico. Todos esos nombres están apuntando a un regreso, a un sentirnos perteneciente a algo que por mucho tiempo, yo diría por siglos, fuimos cada vez separándonos más, que es de la vida misma, ¿no? Nosotros fuimos trasladando la vida al lenguaje y después el lenguaje empezó a hablar entre sí. Y la vida que nos quedó fue la traducción al lenguaje o a la imagen de la vida. Y ahora hay como una necesidad, una nostalgia de volver a conectarnos con lo viviente. Y yo creo que de alguna forma Dioniso representa eso. Listo, ya está. Cerramos, bajamos la persiana. No podemos mejorar estas maravillas que acaba de decir tan sintéticamente Hugo Mujica. Tremendo. Yo no tomé nota todo, pero algunas ideas. Ahora queremos un regreso a la vida más que a las ideas. Sí, porque bueno, se había intelectualizado demasiado la cosa, y Dios ha muerto, y claro que sí, por supuesto que sí, es obvio, dice Hugo Mujica, este sacerdote católico, es que es un diagnóstico, no una opinión, El Dios, la idea de Dios, que funcionó perfecto hasta hace 500 años, perdió la fuerza para formar una cultura, La perdió, ahora vas al hospital, hermano, listo, ya está, eso es lo que... ¿Sigue funcionando la metáfora de Dios?, se preguntaba Darío Sagrera. No funciona más la metáfora de Dios. O sea, no funciona más con el poder que funcionaba antes. Es que antes, cuando te decían que Dios te iba a castigar, vos te preocupabas. Ahora no te mosqueás. Te preocupás más si tu cuñado te va a castigar que si Dios te va a castigar. Es que es así. Así que, y Dios se ha muerto. Y dice, en la cultura occidental en particular, que es algo que Hugo Mujica, a mi gusto, no siempre identifica, la cultura occidental sobrecargó el lenguaje, sobrecargó lo intelectual, sobrecargó la conciencia. Dio demasiada importancia a eso. Entonces quedamos atrapados en el lenguaje, dice. Y luego el lenguaje comenzó a hablar entre sí. Vos prestás atención a las charlas entre personas intelectuales. Ya no están ellas. Están siendo dialogadas por el lenguaje. O sea, están jugando una especie de deporte o de juego de naipes en donde valen las leyes de la razón, de la dialéctica, de quién arma mejor la justificación, la argumentación, etc. Y no tiene ningún valor, ni siquiera aparece en algún momento la referencia al mundo real. ¿Entendés? Podés hablar horas y nunca decir la frase, ¿sabes que yo una vez fui a...? ¿Entendés? Eso está retirado, incluso está despreciado, porque lo que se ha encumbrado como valor es la conciencia. El lenguaje, ¿no? Somos lenguaje, dice Occidente. Somos lenguaje. Lo demás, lo que no es lenguaje, está perdido, dice. Y de algún modo, bueno, la bruja de las palabras es lo opuesto. Nosotros decimos, si algo no sos, es lo que decís. Si algo seguro no sos, es lo que dice tu lenguaje. Vos sos eso que está recortado por todo lo que no podés decir. Vos hablás un rato largo, yo te escucho y voy dibujando una especie de silueta que en el centro ha dejado aquello que no dijiste. Ese sos vos. El lenguaje, como casi toda la cultura occidental, es un sistema de negación de la vida. Y se abastece y premia las artes, los posicionamientos intelectuales, leer libros, matemáticas, todo lo que esté lejos de la vida y que a la vida no le importa. Algo así. Mujica decía que trasladamos la vida al lenguaje. Me pareció re fuerte esta palabra. Dejamos de vivir para hablar. Y hace rato, cuando hablabas de que de pronto, cuando escuchas a dos intelectuales hablando del lenguaje intelectual, de pronto se convierte eso en un debate de citas de otros autores. Entonces estás hablando en nombre de otra persona que pensó esto, que a su vez se basa en otra persona más que lo pensó, y no están ellos dos ahí. De esto se trata un ensayo académico, ¿no? De hacer muchas citas bien interesantes, bien que sean coordinadas, y no de ver lo que realmente está ahí, la problemática real, no sé, dentro de alguna disciplina como la comunicación. Estás más preocupado haciendo buenas citas que viendo, che, ¿por qué no me puedo comunicar con mi novio bien? ¿Qué pasa que yo le digo A y él entiende B? ¿O qué pasa que yo no le digo y espero que él entienda lo que a mí me está pasando? Cosas como esa. Entonces me parecía muy significativo lo que decía el Mujica en este sentido, de que hemos traspasado, nos dejamos de vivir por este lenguaje. El lenguaje no solo palabras, sino también lo simbólico, sino lo que no es nuestro, lo que no puedes tocar, sentir, ver, oler. Es muy curioso ver este cambio en las expresiones cinematográficas y televisivas de las últimas décadas. Porque hace 300 años no era tan valorada esta afectación, porque es eso, es una artificialidad, afectación es artificial. Esta afectación de exceso de intelectualidad ahora está bien vista, si la sabes disimular. Te decía que esto se ve en la evolución de los personajes de las series televisivas, por ejemplo, con los cuales uno debe identificarse, digamos, con los cuales se propone que uno se identifica. Y actualmente, desde hace, no sé, 10 años, los personajes, House of Cards, estoy pensando, si me permite, o Breaking Bad, algunos más, los personajes son personas pragmáticas, racionales, que buscan su conveniencia, que arman estrategias para lograr objetivos, que son objetivos obvios, trillados, siempre de dominación. No están premiados como si lo estaban hace 40 años los antihéroes, por ejemplo, ¿sí? Como, bueno, Columbo, el Chapulín Colorado, que son personas que basan su éxito, si querés, en elementos que no son racionales, ¿eh? Que les va bien, tienen éxito, estamos hablando de los héroes, pero lo hacen con herramientas, podríamos decir, más femeninas, más intuitivas, más ligadas al acontecer real y a subirse a los acontecimientos y surfear en ellos, y apenas con un pequeño movimiento ya casi mágicamente el problema estaba solucionado, como está ocurriendo esta noche con La Bruja de las Palabras, que estamos inventando un programa con audios viejos. Vio que tan mal nos sale, así que no hacía falta siempre, todo el tiempo, tanto la planificación, la racionalidad, los objetivos, esto, el otro. Somos la antirradio de las radios. Por supuesto que mucha gente, especialmente la gente joven, sabe esto que decimos de memoria. Nosotros lo repetimos porque nosotros mismos lo estamos terminando de aprender. ¿Y cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? Déjelo, no más basta, no rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. FM La Balsa de Villa Gesell. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut.